Hola, docentes digitales. Les traigo acá una entrevista que encontré en el diario Clarín el domingo 24 de mayo. Se trata de el profesor Nicolás Burbules, especialista en educación y nuevas tecnologías, filósofo de formación. Él cree que esta es una generación que está aprendiendo en muchísimos lugares y de un montón de maneras distintas. Y, según dice él, esta es quizá la primera vez en la historia humana en que los jóvenes saben más sobre algo que los maestros que enseñan. Porque en esta materia los jóvenes, en tecnología, son más expertos que los profesores que tratan de enseñarles. Burbules es profesor del Departamento de Estudios de Política Educativa de la Universidad de Illinois, en Chicago, y uno de los mayores expertos en la materia. Es doctor en Filosofía de la Educación de la Universidad de Stanford, autor junto a Thomas Callister Jr. del libro Educación, Riesgos y Promesas de las Nuevas Tecnologías de la Información, escrito en el 2006, que tengo ganas de ir a comprarlo. Bueno, les cuento que vino invitado por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa para participar en el segundo Congreso Internacional de Educación, Lenguaje y Sociedad. La educación en los nuevos escenarios socioculturales es el tema que está trabajando allá en Santa Rosa. También firmó un acuerdo de colaboración con la Universidad de San Andrés. Esto se los cuento para darle más autoridad, digamos, a todo lo que él, a la entrevista que le hacen acá en el diario Clarín. Yo voy a marcar algunos párrafos que me parecieron bastante vitales para este tema nuestro. Él dice que el aprendizaje se ha vuelto más social y se desarrolla ahora en el campo de las redes sociales virtuales, como el Facebook y otras aplicaciones. Los jóvenes utilizan la tecnología para construir amplias comunidades de participación para muchos fines, para búsquedas personales, entretenimiento y otras, pero también para fines de aprendizaje. Y eso genera una oportunidad para nosotras, para las escuelas, de enseñar de maneras nuevas. En segundo lugar, el aprendizaje actual de los estudiantes es mucho más virtual, multimedial y con experiencias multisensoriales. Esta es una generación que creció con la televisión y YouTube y videos y los MP3 y los celulares, no solo viéndolos, sino produciendo los videos y la música y lo que se grabe. Cualquiera con un teléfono puede hacer sus propios videos y ponerlos en la web, sostiene Nicolás Burbules. Este entorno multimedia también aporta un nuevo aprendizaje conceptual, nuevas oportunidades para aprender, pero también desafía a nosotros, a los profesores y educadores de todos los niveles, incluso universitario, para que desarrollen materiales de nuevas maneras. El periodista le pregunta, bueno, ¿cómo? Por ejemplo, y él contesta, básicamente significa que se produce conocimiento en todas partes y que esta producción de conocimiento tiene lugar todo el tiempo. A esto que viene ahora, él lo llama aprendizaje ubicuo. ¿Qué significa esto? Dice que no es solamente estando en la facultad o en el aula, sino que se aprende, sino en la casa, en el lugar de trabajo, en el café. Los estudiantes están aprendiendo de otras maneras y aprendiendo información nueva en muchos sectores, la mayoría de los cuales no tienen conexión con la facultad o con el colegio o con la escuela. Esto, continúa afirmando, representa un desafío para las escuelas y los educadores. Dice que es una generación que está aprendiendo en muchísimos lugares y en un montón de maneras distintas. Presenta esto como un paradigma educativo, el periodista se lo nombra de esta manera, y él dice que sí, que es un paradigma educativo, porque plantea un reto fundamental a las instituciones de educación formal, porque antes éstas tuvieron el lugar primordial en el que los estudiantes aprendían, la escuela y la biblioteca. Ahora, con una Palm en su cartuchera, pueden tener internet en su bolsillo, y los jóvenes tienen internet en el bolsillo. Si quieren averiguar algo, no necesitan ir a la biblioteca, no necesitan preguntarle a un profesor. Pueden buscarlo o comunicarse con sus amigos y tal vez ellos lo saben. Esto significa que la enseñanza, ahora, está ubicada en muchos canales diferentes de aprendizaje distribuido, de aprendizaje en colaboración, que no son controlados por las instituciones formales, o sea que ya no existe ese monopolio. Las escuelas siguen siendo muy importantes, pero ya no desempeñan el mismo papel. Siguen siendo el centro de la rueda, pero ese centro está conectado por los rayos a estos otros lugares de aprendizaje donde este se produce. Conservan un papel importante, pero es un papel diferente, menos exclusivo. El periodista le pregunta, ¿puede ilustrar un poco más cómo es el aula o la escuela del futuro en este modelo? Y él dice que una de las características del aprendizaje del futuro es la importancia de los aparatos portátiles. Y si lo pensamos, ellos son los rayos de la rueda, lo que permite a la información ir y venir entre estos diferentes segmentos. Porque los aparatos portátiles, el teléfono, los aparatos de mano, la laptop, la conectividad inalámbrica, son los que están haciendo posible ese aprendizaje ubicuo. Esto significa que las paredes del aula dejaron de ser los límites del aprendizaje. Las escuelas deberían ser más activas, alentando a los jóvenes a llevar aparatos portátiles a esos otros sectores de su vida para reunir información, para entrevistar gente, para hacer videos y después llevar esa información al aula para análisis, integración. Por ejemplo, algunas podrían ser historias orales con personas mayores en su barrio, sobre el país, cómo eran las cosas cuando eran chicos, etc. Y reunir todos esos datos sobre sus barrios, sus comunidades, en sus iglesias o donde sea, y llevar esos videos a la clase. Con las computadoras pueden editarlos, es decir, producir un documental usando los aparatos portátiles como una herramienta para reunir información. Entonces, el periodista le dice, pero eso requiere que la escuela, los docentes y los programas hagan cambios importantes en lo que enseñan y cómo lo enseñan. Así es, dice Nicolás Burbules, se puede presentar como un desafío o una oportunidad, porque me parece que se convierten en tremendos recursos que los educadores pueden usar para motivar y entusiasmar a los estudiantes. Bueno, acá él cita, él comenta que nosotros somos inmigrantes digitales, vinimos a este mundo desde afuera, los jóvenes, a este mundo digital, ¿no es cierto? Los jóvenes son nativos digitales, ellos crecieron en ese mundo, con todas esas cosas que tienen un tremendo potencial educativo, los blogs, las wikis, el Facebook, Twitter. El peligro es que los jóvenes se vayan a otros lugares y la escuela no se conecta con sus problemas y sus preocupaciones. La idea es que los educadores pueden aprender más de los entornos virtuales, los entornos de juego, de cómo hacer más exploratorio y más emocionante el aprendizaje para los estudiantes. Porque el aprendizaje y el entretenimiento ya no son actividades separadas para ellos. Como dije, es un desafío, pero también una oportunidad para nosotros los educadores encontrar nuevas formas de enseñar y de diseñar los programas para tratar de llegar a los jóvenes allí donde están sus intereses. Cita a Dewey, a otro famoso filósofo de la educación estadounidense, a John Dewey, dice que el problema típico del educador está en lo siguiente. Esto es lo que quiero enseñarle al chico, cómo se lo hago interesante. Y él dice que es justo al revés. La pregunta del educador debería ser, ¿qué le interesa al chico y cómo uso yo eso para enseñarle lo que creo que tiene que saber? Bueno, todo un desafío para nosotros, pero estamos apoyados por gente que ya empezó antes que nosotros. Así que, bueno, a trabajar y a ver qué les depara esta entrevista. Me gustaría saber qué reflexiones pueden hacer a partir de esta entrevista. Bueno, hasta luego.